por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos y a... Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicos. Mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y maneje la semilla, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagonia. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Nos encontramos por FM del Barrio, nos encontramos Fabiana Agosta, Mariela Martínez y Julia Biagioli. Este gran equipo va a estar hasta las 20, este viernes 27, si nos estás escuchando en vivo, por FM del Barrio, en el barrio Virgen Misionera de Bariloche. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a mi compañera de piso, la licenciada en comunicación social, Mariela Martínez, también a Julia del otro lado. Estamos estrenando título en este programa número 175 y decir eso, que estamos, si nos estás escuchando en vivo, buenas tardes, si no puede ser buenos días, buenas noches, en el horario que decidas escuchar este programa, ya sea a través de las diferentes radios que nos retransmiten o buscando en la página del Margen o en Enfoques o todos los lugares donde andamos dando vuelta en la semana. La sintonía es la 98.1. Acordate que hay una aplicación para descargar, para escuchar este programa y otros de esta radio. Y si no, a través de escuchanosonline.com/delbarrio981. Acaba de largar la bicicleteada Docentes a Pedal en Chubut y estamos acá con Jorge. ¿Qué motiva esta acción? Nosotros estamos haciendo esta cruzada de la provincia por la memoria de nuestras compañeras fallecidas, de Jorgelina y María Cristina. Nos duele a todos enormemente, como si fuéramos nosotros personalmente. Y sentimos mucho por las familias de estas compañeras tener un dolor que es irreparable. Y todo esto sucede por este conflicto que lo estamos trayendo ya de hace demasiado tiempo y no encontramos una solución. Estos 4 días que vamos a pedalear, queremos que ese sea el tiempo que ellos tengan para gestionar y la solución de este conflicto. Somos en total 14 docentes que estamos viajando y nos vamos a ir haciendo turnos de 10 kilómetros cada uno. La bicicleta siempre va a estar en movimiento en la ruta. Vamos cambiando la monta de la bici solamente con luz diurna por seguridad, tanto de los que están transitando la ruta, los vehículos, como la seguridad nuestra. Tenemos 12 horas para avanzar. La noche va a ser en Teca, la primera noche, que ya los compañeros de Teca nos están esperando. La otra noche va a ser en Los Altares, que también nos están esperando los compañeros, se han organizado. Tercer noche va a ser en Dolabón, después ya la cuarta, que sería día viernes, ya vamos a estar en Rawson, en el acampe. Hasta ahí llegaremos y hasta ahí va a ser nuestra cruzada por la provincia de Chubut. Estamos acá con Elba, una de las integrantes del grupo Docentes a Pedal. La verdad es que es muy emocionante. Somos un grupo de docentes que en la mayoría no nos conocíamos. Tenemos desde el nivel inicial hasta el nivel medio, pasando también por los CESAC. Así que tenemos una pequeña escuelita sobre ruedas. Nosotros comenzamos desde El Hoyo, seguimos hasta Esquel. En el cruce nos esperaban una compañera que se unió a la caravana y una delegación de trabajadoras y trabajadores para saludarnos y darnos fuerzas en esta marcha que habíamos comenzado. Ahora estamos desayunando todos aquí en los altares, viendo nuestra hoja de ruta que nos sigue hasta Dolabón. Y es maravilloso conocerte con gente, que estamos todos en una misma situación, con un objetivo, ¿no? Buscar un poco de luz a tanta oscuridad que de repente nos ha llenado las aulas, ¿no? Emocionada. Coméntame ahora una imagen que represente esta cruzada sobre ruedas. Ayer cuando llegamos aquí a los altares, nos recibió Nancy, que es la directora de la escuelita, y nos contaban ellos que son solamente 4 docentes, y sus palabras de alguna manera también fueron como representativas de cada una de las lugares que fuimos visitando, la soledad en esta inmensidad. Esa soledad que nosotros veníamos también de alguna manera transitando por la ruta, pero a la vez acompañados en la misma lucha. Y las palabras de la compañera Araceli, nuestra compañera de equipo, hablando sobre la defensa de la educación pública, que bueno, muchos que ya tenemos edad, hemos vivido desde distintos lugares. Recuerdo la Carpa Blanca y uno piensa, no sé, nunca me pensé del otro lado. Uno la defendía como estudiante y ahora estás del otro lado defendiéndola a la escuela pública, a los compañeros que han puesto el cuerpo. La soledad en la inmensidad, pero que a la vez también estamos acompañados. Preparando todo para salir a las 8, ya estamos en la ruta, rumbo a Dolabón, que estaremos 8 de la noche. Todo el equipo está bien, más o menos vamos a ir viendo cómo está el camino. Nos dijeron que hay mucha parte de ripio, hay un sector de Cerro Carbón que está todo muy poseado. La verdad que el grupo, fantástico. Desde el primer día al segundo fuimos mejorando los tiempos en cuanto a los tramos. Hoy ya tenemos un programa de orden en cuanto a los relevos, mucho más prolijo que cuando largamos, que no nos conocíamos y no sabíamos cómo respondía cada uno a la exigencia física, a la tolerancia, a un montón de cosas, porque no es solamente la bicicleta, es el clima, el viento, el frío, o el calor, lo que sea, que también te pone en una situación complicada. Muchas gracias, nos estamos viendo en la ruta, compañero. Bueno, Jorgelina y María Cristina presentes. Ahora y siempre. Voces al margen. Y así arrancábamos este programa número 175 con algo que está ocurriendo en este momento, porque todavía los y las docentes que están viajando en bicicleta desde la zona de aquí de la cordillera hasta el mar no han llegado, están ahí en el trayecto todavía de viaje, 4 días en bicicleta para hacer todavía más visible esta situación que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Chubut, los trabajadores y las trabajadoras del Estado, con el no pago de sus salarios. Esto lo repetimos porque si todavía hay alguien, alguna persona que no esté enterado de lo que pasa en una provincia aquí al lado nuestro. Como te decimos cada semana, te recomendamos para buscar información fidedigna, buscar la página de Facebook Trabajadores en Lucha Chubut, y ahí, por ejemplo, te podés enterar que en el día de ayer, en Comodoro Rivadavia, tomaron los trabajadores y las trabajadoras la sede del Instituto Superior de Formación Docente número 802, que ha habido corte de la ruta 3 también, ahí en el acceso, si mal no recuerdo, a la ciudad de Rawson, y que también se ha dado de parte de la Fuerza de Seguridad. Hay un ¿cómo se diría? Han rodeado el Ministerio de Economía

de este programa del colectivo Al Margen, Molotov y Ana Tijoux con Give Me. 33 de mayo. Ahora con el apoyo del narcotráfico fortalecemos la lucha contra el ejército. 33 de mayo. Las cartas sobre la mesa. Déjeme, antes que nada, corregirme de un dato. Yo no tengo problema en hacer estas cosas porque me parece mejor dar la información justa y sobre todo en estos temas. El corte que yo hablaba de trabajadores viales era en el ingreso de la ciudad de Trelew por Ruta 3. Y ahora sí, pasamos, nos venimos para Bariloche con una situación también que venimos siguiendo hace bastante tiempo y que nos tiene preocupados y preocupadas a todos los que andamos de a pie. Ha llegado aquí un amigo a saludarnos, un amigo integrante de esta radio. Pero decirte transporte de colectivo es ya hablar de un viejo problema en Bariloche que se viene repitiendo esta problemática, más allá de los cambios de empresa, de los cambios de titulares y de las promesas de las empresas que vienen de mejora en los colectivos, de mejoras en los servicios, mejoras en los tiempos de prestación de servicio también. En este momento lo que se está hablando aquí en Bariloche es de una audiencia pública que tiene que ver con un posible aumento en el costo del boleto, que se habla que va a andar cerca de los 40 mangos, por encima en realidad de los 40 pesos. Vamos a escuchar primero un par de testimonios realizados en el centro aquí de Bariloche por quienes participan de Explosión Juvenil, que es el programa del taller de radio de la Escuela de Jóvenes número 3 de aquí de Bariloche. Bueno, estamos con una vecina de Bariloche y vamos a hacerle unas preguntas. ¿Su nombre? Carmen. ¿De qué barrio es? De la 270. ¿Cómo es tu barrio? Mi barrio es son viviendas y vivimos ahí hace 7 años. Lo que tiene nuestro barrio es que no tiene una garita para tomar el colectivo, ni los colectivos no andan a horario, el 60... va muy lleno, la gente va encima una, encima la otra, a veces no pasan horario, a veces cuando va lleno te dejan. Eso sería que puedan arreglar el tema de los colectivos, de poner una garita. Después, no sé, lo demás es tranquilo, es todo tranquilo. La solución que le darías vos, o sea, todas esas las cosas que decís, ¿qué cambiarías? No sé, que pongan, no sé, una solución, que puedan arreglar el tema de las garitas, que puedan poner un colectivo más para que haya más gente, porque hay muchos barrios ahora, acá las 270, después hay un montón de barrios juntos, entonces mucha gente que se sube en los colectivos, y a la mañana a veces te dejan los colectivos porque vienen llenos. Ya de las 270 empieza a levantar gente y te deja lleno en tema de los chicos de la escuela, todo, así que eso sería una solución, que los den para que puedan cambiar el tema del barrio, que pueda haber mejoría, no sé, un montón de cosas también le faltan, pero bueno. ¿Cómo ves vos el transporte público en general acá en Bariloche? Mal, que suben mucho y a veces el presupuesto de uno no está para pagar tanto el colectivo. Pues nosotros trabajamos y pagamos mucho de colectivo, igual y son 4 colectivos que nosotros tomamos en el día para ir a trabajar. Nos invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Bueno, estamos en Bariloche con una persona que vive acá y vamos a hacerle un par de preguntas sobre Bariloche y qué opina sobre la ciudad. Primero que nada, su nombre. Lucía. Bueno, Lucía, ¿usted por dónde vive? Yo vivo en el kilómetro 11.500 sobre el Agustillo. ¿Y cómo le parece que está el lugar donde vive? Las calles, los colectivos, si hay pozos, pasa la basura. Pésima, las calles, pésimas. Sí, habría que arreglarlas, sí. El basurero pasa, pero en general yo pienso que donde vivo yo es uno de los lugares que mejor está. Porque está sobre el Agustillo, ¿viste? Y ahora, ¿viste que hubo un problema? Están hablando de que van a subir el pasaje del colectivo. Ah, sí. Si va a ir casi a 41 pesos. Sí, o sea que a nosotros, yo hasta donde vivo, de acá donde vivo yo, serían, sí, 30 pesos, 30 y algo. Caro, caro el pasaje. Para la distancia es caro. Así que de la gente que vive, que de acá, los que viven en Yaboyao, no sé, como 60 pesos está pagando. Una locura. Es una locura, el pasaje es carísimo, es carísimo. ¿Más o menos cuánto colectivo toma por día usted? Yo dos, o sea que, sí, dos colectivos, uno para ir para volver a mi trabajo. Tenía que dejarlo porque se me iba al colegio. ¿Quieres 50? No. Bueno, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Explosión juvenil. Estamos en Bariloche y vamos a hablar con unos vecinos de la ciudad. Primero que nada, su nombre. Laura. Bueno, Laura, ¿usted por dónde vive? En las 400 viviendas. ¿Cómo ve usted el barrio? ¿Si se podría mejorar algo, el tema de las calles, la basura o quizás los coles? Y a lo mejor con más frecuencia de colectivo, o sea que sube un solo colectivo hasta el barrio. Y bueno, las calles, yo justo vivo en la principal, así que las máquinas pasan seguro. Y no sé si se había enterado el boleto del pasaje del colectivo, que lo van a subir a 41 pesos. Justo me despaché esa noticia hoy por Facebook cuando estaba chusmeando. Así que bueno, nos complica bastante. A los que vivimos en el Alto nos complica bastante, porque para algunos lugares tenemos que tomar dos colectivos. Yo que bajo dos o tres veces en el día por las actividades, es como bastante costoso, bastante elevado. ¿Y qué colectivo está esperando ahora? El 82, que lo perdí hace un ratito. No. Así que tengo un buen rato. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Bueno, con relación al tema del transporte público de pasajeros en nuestra localidad, queremos contarles que la multisectorial del transporte público de aquí de Bariloche presentó en esta semana un recurso de amparo ante la Cámara Primera del Trabajo, solicitando que la audiencia pública que había convocado para el 1 de octubre nuestro municipio para tratar el pedido de Mibus de aumentar el valor del boleto pueda ser suspendida y sobre todo pueda ser atendido el pedido de los vecinos y las vecinas de que este tipo de encuentros, estas audiencias públicas, se realicen en días y horarios en que se pueda asegurar la participación de la mayoría, porque la audiencia estaba pensada para un día de semana a las 8 de la mañana, Fabi. No, un paréntesis tiene que ver también cuando fue las audiencias por la extensión en la concesión al Cerro Catedral, ¿no? A la actual empresa que opera el cerro, que lo mismo, arrancaban en horario laboral. La misma dinámica, exacto. Con tal de cumplir con este protocolo de llamar a audiencia pública, no se tiene en cuenta la real participación. Es un punto de vista, nada más. Pero al respecto, nosotros estuvimos charlando con estudiantes que él nos va a contar mejor cómo están participando en este reclamo por el transporte público. Vamos a escuchar a Guillermo Navarro, él pertenece a la Escuela Secundaria Rionegrina número 2 y es el actual presidente del Centro de Estudiantes de esa escuela. Voces al margen. Bueno, buen día, mi nombre es Guillermo Navarro, soy presidente del Centro de Estudiantes de la ESRN número 2, una escuela del kilómetro 5 de Bariloche. Voy a tercer año, el turno tarde. En nuestro turno cuenta con una orientación en artes audiovisuales y a la mañana ciencias sociales y humanidades. Estamos acompañando el reclamo de la multisectorial por el transporte público. Hoy presentamos un recurso de amparo para que se suspenda la audiencia pública que convocó el municipio para el martes 1 de octubre a las 8 horas, porque consideramos que no están dadas las condiciones para que la mayor cantidad de gente pueda asistir. El Ejecutivo la convocó a las 8 de la mañana, que es un horario en donde nosotros estamos estudiando, donde los trabajadores están en sus puestos de trabajo. Entonces creemos que incumple la reglamentación de la audiencia que está escrita en una ordenanza y en la Carta Orgánica Municipal. Y por eso es que presentamos el recurso de amparo para que se suspenda la audiencia. Sí, fue convocada porque Mibus quiere aumentar el boleto de colectivo a 41 pesos, un aumento de alrededor del 50%. Por supuesto que nosotros nos posicionamos en contra, ¿no?, de este aumento indiscriminado del boleto. Actualmente está a 27 pesos, ¿no? Creemos que en el contexto de crisis económica y política y social en el que vivimos actualmente es insostenible cualquier tipo de aumento al boleto. Ya con el boleto al precio en el que está, hay muchísima gente que camina para ir a sus lugares de trabajo. Imaginemos cómo sería la situación con el boleto a 41 pesos, ¿no? Me parece realmente insostenible. Nos parece. Bueno, nosotros en el año 2012, después de una serie de movilizaciones masivas, de estudiantes conseguimos el derecho al boleto estudiantil en la ciudad de Bariloche. Después, en el año 2017, también conseguimos la sanción de una ordenanza en el mismo sentido, pero sin embargo, como estudiantes ahora decidimos sumarnos y acompañar el reclamo de este sector de la sociedad. Bueno, nosotros somos hijos, ¿no? Somos hermanos, tenemos conocidos y sabemos que se hace imposible pagar el boleto, y en relación al boleto estudiantil nosotros vemos cómo constantemente en todas las audiencias públicas, tanto el municipio como la empresa, ponen en tela de juicio nuestro derecho al acceso al boleto estudiantil. Nos señalan como los responsables, ¿no?, de este aumento indiscriminado. Nosotros creemos que no es así. Nosotros creemos que el culpable es el municipio, que pone a una empresa monopólica enfrente del servicio, que le brinda el 20% de las ganancias cuando lo normal en otras localidades es entre el 5 y el 7%, y es por eso que nosotros nos sumamos a este reclamo. Cuando el municipio convocó a la audiencia pública hace unas semanas atrás, nosotros enviamos una nota que fue enviada la semana pasada, el jueves de la semana pasada, firmada por miembros de la multisectorial, en donde pedíamos el cambio de horario de audiencia para que se realice a las 18, a las 6 de la tarde. Esa nota también fue acompañada de otro pedido de la Defensora del Pueblo, en ese mismo sentido, y ninguna de esas dos, de esos dos documentos fue respondido, ¿no es cierto? Y tampoco hubo ninguna noticia de público conocimiento al respecto, y por eso fue que hoy presentamos el amparo. Nosotros creemos que la audiencia pública, en principio, debería realizarse después de las elecciones nacionales, ¿no? Cuando ya tengamos un panorama más claro de lo que va a pasar en cuanto al transporte y en cuanto a la situación económica de nuestro país. En cuanto al horario, debería ser un horario que no sea laborable, ¿no es cierto? Por eso planteábamos antes el horario de las 6 horas para garantizar la máxima presencia tanto de trabajadores como de estudiantes. Voces al margen. Hola, ¿qué tal? Soy Pepa Díaz y quiero invitarte a la fiesta feminista Rumbo a la Plata. Todo lo recaudado será para costear el viaje al Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, que se realizará en la ciudad de La Plata el 14 de octubre. Para ello, esta fiesta. Nos encontramos el viernes 4 de octubre a las 21 horas en la Casa Vieja, Morales y Albarracín. Habrá comida, bebida, baile, música en vivo y, por supuesto, buena onda. Invitan a esta fiesta el Bachi Popular, Mala Junta en Vamos y el Bondi Feminista del Colectivo Al Margen. ¡Les esperamos! Que remaría por lo menos 4 horas sin parar, y ponía en la balanza la ciudad y su matanza, diferente del lugar que se empeñó en abandonar. Cuando tenía lista su barcita rescatista, se detuvo un instante y al mirar toda la naturaleza le hizo una reverencia, y en sus brazos bien amados lo querían abrazar. ¿Qué le ve? Ya no sé

Pero bueno, la característica que se da acá, digamos, en Bariloche es justamente que la feria es itinerante. En algunos barrios hay más desarrollo de huarteros, huarteras, que tienen más trabajo, incluso han avanzado, están con prácticas nuevas, con la cultura, ¿viste? Y en otros barrios no hay tanto intercambio, entonces también la idea de la feria sea itinerante, digamos, promover un poco eso, el intercambio, que se conozcan los vecinos, que tienen huerta, reconocer a los huarteros más antiguos. Hay mucha historia relacionada a eso acá en Bariloche. Es un espacio en una ciudad muy buena, digamos, la feria, digamos, rescata un montón de otras semillas y otras cosas, y con el pro huerta convencional no se logra. Voces al margen. 33 de mano. El resumen semanal de la región patagónica. En este 33 de mano queremos invitarles a una actividad que se va a desarrollar este próximo lunes 30 de septiembre, el último día de este mes que nos trajo la primavera. Lunes 30 de septiembre a las 11 de la mañana. Sí, a la nieve, sí, a la normalidad, tiene razón. En el aula magna, aquí en el CRUB, en Quintral 1250... una interesante convocatoria acerca de la historia del colectivo LGBTQI, espero haberlo dicho bien, en la Argentina. El título es Cambios en el nuevo paradigma social cultural actual. Para poder charlar acerca de esta convocatoria, estamos en comunicación con Flavia Masencio. Ella es abogada y es la actual secretaria de Asuntos Jurídicos de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Muy buenas tardes, Flavia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Me estoy asustando, que va a haber mucho frío, dice. Sí, va a estar fresco, Flavia, así que... Ay, bueno, buen dato ya. Lluvia y frío, lamentablemente medios acostumbrados ya a este hostil clima, pero... Pero bueno, va a haber igual mucha gente en la charla, porque ya sabemos que están ansiosos y ansiosas por esta convocatoria, así que va a estar el calor humano presente como siempre. Qué bien, qué bien. No, he visto que han dado muy buena difusión y convocatoria, la verdad que agradecida y feliz, y siempre es un gran placer visitar esa ciudad. Flavia, ya charlando un poquito acerca de la propuesta de la charla, estos nuevos paradigmas que se pueden observar tanto en lo social como en lo cultural, ¿por dónde podríamos decir que pasan con relación a este tema? Y la verdad que el recorrido histórico que vamos a hacer el lunes tiene que ver con los primeros inicios del movimiento LGBT, los primeros años, hablo muchas veces de las primeras marchas del orgullo, toda lo que tiene que ver con la difusión, la toma de la calle, y los procesos históricos y culturales que hemos vivido dentro de nuestro colectivo, y el cambio paradigma fundamental que se ha dado a partir de tener conquistas de derechos tan importantes en Argentina como lo fue matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Uh-huh. A esas leyes son una verdadera bisagra en la historia de nuestro movimiento. En la apertura hacia lo que significa el tener el sentido de igualdad, de sentirnos iguales, con un reconocimiento legal tan amplio, y también lo que implica a nivel cultural y a nivel social estos cambios, cómo estas leyes de a poco, porque las leyes no vienen a transformar una realidad de la noche a la mañana. Uh-huh. Las leyes, en principio, tienen que a través de distintas políticas públicas que existen y que también en Bariloche se ha dado, tienen que ver con políticas públicas que ayuden a que estas leyes también se arraiguen bien en la sociedad y hoy aprovechen cambios culturales y sociales para hablar de otra manera. Yo siempre digo, hagamos un ejercicio básico en nosotras mismas, en personas que... Yo tengo 44 años y era muy distinto. A los 20 no mencionábamos el apoyo, por lo menos en mi pueblo, en General Belgrano, que son 120.000 habitantes, no, 20.000 habitantes en General Belgrano, no hablábamos, no se decía la palabra lesbiana. Uh-huh. Como una identidad y menos como una mujer que tiene derechos. Y hoy, con 44 años, puedo ir a mi pueblo con mi compañera, con mi hija. Es un paradigma cultural y socialmente distinto, y hoy se pone en debate esos paradigmas y se vive en un cambio. Yo creo que lo importante es que hagamos a veces un pie, ¿viste? Cuando decimos parar un ratito en el camino y mirar todo lo positivo y todo lo que se ha avanzado, sin dejar de aflojar la marcha en relación a las resistencias que todavía podemos llegar a tener, que todavía existen, a los fundamentalismos religiosos que tanto mal nos hacen, no solamente a la diversidad sexual, sino a la sociedad toda muchas veces, porque crean falsas ideologías y persiguen falsos demonios en relación a nuestras vidas y a nuestra salud, y la verdad que también es importante estar atentos y atentas a que todos los cambios son posibles, y seguramente más adelante también los vamos a seguir viendo, y también los vamos a seguir viviendo sin bajar nunca el pedal en relación a la resistencia que también tenemos que tener y ser vivos y estratégicas al momento de pensar cualquier embate posible que podemos llegar a tener. Flavia, ¿qué registros se tienen de la historia de este colectivo en nuestro país? ¿De qué fechas o de qué momentos o de qué periodos podemos hablar? La primera organización histórica en Argentina data del 67, de 1967. Y incluso dos años antes que lo que se conoce en el mundo como el Día Internacional del Orgullo, que es el 28 de junio del 69, viste que ese es el día que se toma históricamente como el Día Internacional del Orgullo, y es el día que nace la primer marcha del orgullo a través de lo que se conoce históricamente como la Revuelta de Stonewall. Y sin embargo, en Argentina, dos años antes, ya existían movimientos en el conurbano que, por ahí, políticamente mezclados con la izquierda trotskista, la izquierda peronista, y después surge el FLH, que es el Frente de Liberación Homosexual. Pero también lo que nos pasó en Argentina, que nos atravesó a todos y todas, son estas dictaduras cívico-militares, que la verdad que nos cortaron un montón de nuestra historia, nos arrancaron un montón de nuestra historia, y lamentablemente durante esos periodos de dictadura en Argentina no tuvimos expresiones sociales en relación al movimiento LGBT, porque estaba perseguido, exiliado o desaparecido, lamentablemente. Eso nos pasó a casi todos los movimientos sociales. No solamente la diversidad se vio obligada a tratar de sobrevivir en esa dictadura, y a esconderse para vivir. Así que no nos pasó a todos y todas. Después de la vuelta de la democracia, sí, vuelven más organizaciones y vuelven con más fuerza muchos movimientos sociales, y eso es el recorrido histórico que vamos a realizar hasta los días de hoy, que hoy también barajamos estos nuevos e insistimos con estos cambios de paradigmas culturales que se pueden llegar a dar acompañados de mucha política pública. Con relación a eso, en el encuentro se va a aprovechar la ocasión para firmar un convenio con la Defensoría del Pueblo. ¿En qué consiste esto? Más o menos que nos puedas contar un poquito. Sí, estamos renovando, porque ustedes tienen defensora nueva en Bariloche, Beatriz. Ustedes saben, no sé si saben, que en la historia también el primer espacio dentro de una Defensoría del Pueblo fue en Bariloche. En un área de diversidad sexual. Esto que siempre hablamos de transformar la igualdad jurídica alcanzada, todas estas nuevas legislaciones tan tan tan ricas y que nos llenan de orgullo al movimiento LGBT tienen que ser defendidas y tienen que ser promovidas, y un espacio específico para la promoción y defensa de derechos son las defensorías del pueblo. Uh-huh. Eso es lo que proponemos siempre en nuestro plan de ciudadanía LGBT cuando hablamos desde la organización, desde la Federación Argentina LGBT. Y uno de los primeros espacios creados fue el área de diversidad sexual de la Defensoría del Pueblo de Bariloche. Y aprovechando que tenemos defensora nueva, que existe defensora nueva en Bariloche, y también hay otro cambio de gestión en la Federación Argentina LGBT, queríamos renovar ese compromiso con la diversidad, ese compromiso con la igualdad y tener también de aliadas a la Defensoría de Bariloche en la lucha contra la discriminación y el estigma y la violencia hacia la población LGBT. Uh-huh. Así que el convenio tenía que ver con eso, con renovar compromisos, con renovar estrategias de trabajo también, porque la coyuntura también es distinta. Uh-huh. Y en tener un diálogo permanente y constante como lo hemos tenido desde la Federación, desde la Defensoría LGBT. Yo también soy la coordinadora de la Defensoría LGBT, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces nos pareció también muy oportuno tener un diálogo permanente con la Defensoría del Pueblo de Bariloche. También estamos y nos encontramos habitualmente. La Defensoría del Pueblo de Bariloche también pertenece a la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, entonces nos seguíamos encontrando siempre y nos parecía muy oportuno tener este compromiso, así que felicitamos también y le voy a agradecer públicamente a Beatriz Oñate el renovar este compromiso, y porque es muy importante la visibilidad. Muchas veces te dicen que sí todo el tiempo en acuerdos de palabra, pero es distinto la firma de un convenio y exteriorizarlo de esta manera institucionalmente para que las palabras no se las lleve el viento y los compromisos reales queden por escrito, y entender que esa era una buena forma de expresar la política pública que queremos en la promoción de defensa de nuestros derechos. Flavia, agradecemos muchísimo este tiempo y bueno, más que nada agradecerte que vengas y que bueno, nos podamos encontrar y escucharte este próximo lunes 30 a las 11 de la mañana aquí en la sede de la Universidad del Comahue de Bariloche. Agradezco mucho, porque la verdad que siempre digo que la comunicación, ustedes que transmiten comunicación, son los verdaderos los verdaderos luchadores de este cambio que queremos dar culturalmente para sentirnos iguales. Así que muchas gracias por la difusión y ojalá nos podamos conocer personalmente. Un abrazo. Escuchábamos a Flavia Masencio, ella es abogada, con relación a la charla acerca de la historia del colectivo LGBTQI aquí en Bariloche este próximo 30 de septiembre. en 33 de mano, una de las bandas que más nos gusta, Monstruo, con Ese Oso. 33 de mano. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. Mejor que un león o una serpiente amaestrada. Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mano. El sonido del colectivo El Margen. Estamos en 33 de mano, queremos contarles que también estas semanas atrás, hace muy poquito, cuando se cumplieron 30 años de la ley de drogas en nuestro país, se juntaron diferentes asociaciones civiles, ONGs, personas relacionadas con el cannabis para firmar un acuerdo de 5 puntos por la regulación legal del cannabis. Estos 5 puntos, entre otras cosas, tienen que ver con el uso, con la posibilidad de poder sembrar en uso adulto siempre, ¿no? Para poder conocer un poco más acerca de la importancia, de la relevancia de este acuerdo, de que se haya podido llegar a conformar, aunque sea 5 puntos. Acordados, sobre todo para una regulación en la que también intervenga el Estado. Hemos dialogado con Santiago Juárez, de la Asociación Civil Ciencia Sativa de nuestra localidad, que en esta primera parte nos comenta acerca justamente de esto, de la relevancia de estos 5 puntos en este acuerdo por regular el cannabis. Para mí, lo destacable del acuerdo es que busca unificar los criterios de todas las organizaciones que venimos trabajando hace bastante tiempo y que coincidimos en que tenemos la necesidad, vemos que hay una necesidad de reformar la política del control de drogas y todo lo que es política de drogas, y proponiendo un modelo distinto que no se ha aprobado, al menos acá en Argentina, de regulación del mercado de cannabis y otras sustancias psicoactivas. Estos puntos, en realidad, son puntos de acuerdo entre las organizaciones. Están basados en varios proyectos que ya están en ejecución, como es la reforma que hicieron en Canadá y también la reforma que hicieron en Uruguay hace no mucho tiempo. Y también toma algunas cosas de algunas regulaciones que hay, por ejemplo, en España con respecto a los clubes de cultivo y ese tipo de cosas. El rol del Estado, en realidad, es justamente lo que nosotros proponemos, no una legalización, sino una regulación. Y la regulación compromete mucho al Estado, digamos, en esta materia, digamos, ¿no? Básicamente, ahí la función del Estado debería ser administrar los presupuestos y los impuestos, pero más que nada, la ley apunta a proteger la salud pública, igual que la ley actual de drogas, y no es una ley que promueva el consumo, sino justamente el objetivo es proteger la salud pública. Por ejemplo, todo lo que es reducción de riesgo, que es algo que se plantea dentro de los 5 puntos de acuerdo, riesgos en el consumo de daños y ese tipo de cosas, es necesario que eso lo articule el Estado o el Estado con algunas ONGs, pero tiene que estar ahí bien presente. También fiscalizando y, digamos, regulando la industria del cannabis, que ya es una realidad en otros lugares del mundo y que es una oportunidad también para desarrollar, digamos, una tecnología, una industria nacional que es algo que siempre viene bien, digamos, ¿no?, para un país como el nuestro. Ya están presentes. Más que nada son empresas que están orientadas a la producción y al uso medicinal del cannabis. Esa es fue la puerta de entrada para las empresas y ya hay algunas operando en el país. Muchas haciendo lobby más que en ejecución, pero están formando médicos, están poniendo plata para realizar eventos, están con interés de entrar al país. De hecho, ya hay muchas que ya están trabajando. Más allá de eso, igual lo que nosotros proponemos también, digamos, dentro de los puntos de acuerdo. Uno es un sistema de producción y distribución y comercialización a gran escala que cubra la demanda existente, que es más o menos lo que venimos hablando, pero por el otro lado también regular el autocultivo, clubes sociales y formas cooperativas, digamos, de cultivo para producción de cannabis, digamos, ¿no? También algo que se remarca importante como un punto importante es la disponibilidad de semillas, porque hoy las semillas son consideradas un precursor químico y eso no puede ser, y tiene habilitarse, digamos, el comercio y la legalidad de la semilla, digamos, no solo el comercio, bueno, eso depende, eso es más fino, digamos, ¿no? Pero tiene que haber disponibilidad de semillas, obviamente. Voces al margen. En este acuerdo por la regulación legal del cannabis, contarte acerca de estos 5 puntos. El primero tiene que ver con una regulación legal, que era lo que allí Santiago Juárez nos estaba contando. El segundo, debate en torno al consumo responsable. Recordamos que es una regulación para personas mayores de 18 años. El tercer punto habla acerca del mercado, cómo se va a regular el mercado, porque, como se imaginarán, es un negocio millonario el del cannabis. El cuarto punto hace referencia al autocultivo y a los clubes sociales. Y el quinto punto, en este acuerdo que se pudo llegar a redactar, habla acerca de no criminalizar conductas asociadas al consumo. Vamos a seguir escuchando a Santiago Juárez, de la Asociación Civil Ciencia Sativa de nuestra localidad, al respecto de este acuerdo para la regulación del cannabis. Por ejemplo, nosotros como ONG pensamos que la regulación, por ejemplo, del autocultivo tiene que ser para todos, no solamente para los usuarios medicinales. Entonces, por ejemplo, ya que haya una ley de regulación que a vos te permita poder cultivar tus propias plantas, ya la persona pueda autoabastecerse de su medicina, ¿no? Es una forma de abastecimiento. Y también tiene que estar tras la clásica, porque esa no es una solución para todos, sino para algunos. Entonces, justamente nosotros entendemos que tiene que haber varias formas de acceso. No solamente el autocultivo, sino los clubes sociales, formas cooperativas y formas más comerciales o más masivas, como sería, no sé, un dispensario, por ejemplo, o poder comprar un preparado en la farmacia también, ¿por qué no? La verdad que con respecto al autocultivo, más que nada, la gente está cultivando mucho, muchísimo, cada vez más en Bariloche y en todo el país, en todo el mundo en realidad, pero en Argentina es un fenómeno que se viene dando año a año, que aumenta la cantidad de cultivadores, tanto para uso medicinal como para uso recreativo. Mucha gente que está cultivando para uso medicinal, mucha cantidad, y para uso recreativo también, y en Bariloche hay mucha gente cultivando. Muchísimo. Hay eventos que se hacen, se organizan copas canábicas en diferentes puntos del país, y la verdad que lo que se ve es que año a año la calidad de los cultivos van a un aumento, sí, se ve que está mejorando la calidad de los cultivadores. También es porque hay una industria social que está creciendo bastante, que es la industria de los grow shops, digamos, que es los que venden insumos para cannabis, para cultivo de cannabis y para consumo. Entonces, eso también hace que se acceda a mejor calidad de productos y los cultivos salgan con mejor calidad. Y la gente también está aprendiendo, se interesa, busca, hay mucha información en internet. Nosotros hacemos cursos, la OCB, que es la otra organización de la ciudad, también hace cursos de cultivo, de extracciones, de uso medicinal. Estos 5 puntos es un acuerdo entre 21 organizaciones sociales. Muchas son organizaciones canábicas, otras son organizaciones ONGs que nuclean abogados, a grupos de abogados, a sectores de derechos humanos. Y básicamente lo que se intenta desprender de estos 5 puntos de acuerdo es una línea como para redactar un proyecto de ley, que es algo en lo que se esté trabajando, y poder llevarlo al Congreso y cambiar la realidad del cannabis hoy, digamos. Ya sabemos que la lucha contra las drogas fracasó tal como está planteada en Argentina y en otros lugares del mundo. No logró cumplir su objetivo, que es proteger la seguridad y la salud pública. Cada vez hay más consumo, cada mes hay más demanda y es así, digamos. Este modelo fracasó, entonces se propone cambiar el modelo por uno que sea basado más en los derechos humanos y en las libertades individuales. Y también hay que recordar que ahí tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es el fallo Arriola, y que ese fallo no debería no criminalizar las conductas asociadas al consumo de ninguna de las sustancias psicoactivas, y eso hoy no está plasmado en la ley. Entonces también es uno de los puntos que nosotros consideramos que debería estar incluido en la ley, porque es, digamos, la ley adecuándose a un fallo de la Suprema Corte de Justicia, básicamente. Voces al margen. Thank you. pego el toque, me lo dejo a mí. Futuro artístico y me comí el bajón. Yo tenía 3 libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer. Escuchábamos Rap del Exilio. Patricia, por último, hay un tema que es recurrente en nuestros diálogos. Cada vez que hablamos, vos venís prometiendo que nos van a dar el informe de gatillo fácil para discutir las cifras de la Correpi. Yo no tengo idea quién dice la los verdad. Los voy a invitar a los dos, los voy a invitar a los dos. El lunes que viene, no me acuerdo si 12:30, 12:15 del mediodía, al Ministerio de Seguridad, que les vamos a dar. No tengo ningún problema. Casos. Vos sabés que venimos de febrero del año pasado cuando discutimos el tema Chocobar. Lunes que viene. Lo que pasa es que tuvimos que hacer un trabajo. Perfecto, con que sea antes del 10 de diciembre yo me doy por hecho, ¿eh? Bueno, lunes que viene, 12:15, los espero en el Ministerio de Seguridad, que vamos a invitar a los periodistas. No va a ser tipo conferencia de prensa, sino vamos a invitar a periodistas de medios escritos o de páginas web, para poder, digamos, trabajar todos juntos, y les vamos a mostrar uno por uno los casos federales. ¿Y su evolución a lo largo de los años, o solamente esto? Sí, sí. Sobre el informe de Correpi, ¿cuánto es mentira de ese informe? Bueno. El porcentaje de mentira. Tenemos los movimientos sociales que nos vienen rompiendo desde el primer día de gobierno. Yo el primer día de gobierno dije protocolo contra esta gente porque no nos pueden seguir manejando todo el país, ¿no? Y, sin embargo, lamentablemente, para ser un poquito políticamente correcto, les dejamos demasiado poder. Y hoy venimos sufriendo las consecuencias. La clase media apretada y los movimientos sociales con toda la plata. Esto va a cambiar. Esto en la próxima gestión cambia totalmente. Voces al margen. Y estas declaraciones que escuchábamos de la reciente visitante de la ciudad de Bariloche, estamos hablando de la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, ocurrieron en esta semana, ¿no? Justamente en la misma semana en que un argentino, Luciano Hassan, fue designado relator sobre desapariciones forzadas de la ONU. Ocurre esto, tenemos una ministra de Seguridad que... Está bueno escuchar estos audios porque uno de todos estos pequeños discursos que tienen visión de futuro para algunos personajes siniestros, a la hora de emitir el voto en octubre también tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Los que están pidiendo una continuidad de este modelo también están diciendo que se va a reafirmar lo que están haciendo a la hora de reprimir a los movimientos sociales. Vamos a agradecer a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En principio, agradecer a FM del Barrio por acompañarnos durante este año en este 33 de mano. Aquí en Bariloche, a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a FM Los Coihues. En el Bolsón, agradecemos a FM Alas, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a FM Petú Mogueleín en el Maitén y a FM Sudaca en Trelew. Muchas gracias a todas ellas. Y comenzamos los contenidos periodísticos de esta segunda hora del programa número 175 de este 33 de mano con dos temas que ocurrieron en esta semana aquí en Bariloche y que no queremos dejar pasar. Por un lado, las novedades que se dieron en torno a la comunidad Buenuleo de aquí de nuestra ciudad, y por otro lado también la comunidad que se conoce como la que ha recuperado la zona del lago Mascardi. Por un lado, arrancamos primero con lo que ha ocurrido con la comunidad Buenuleo. Recordemos que se desarrolló la audiencia de impugnación contra la resolución del juez de garantía Sergio Pichetto, que aceptó la formulación de cargos contra integrantes de la comunidad Buenuleo y ordenó el desalojo de las tierras que un privado reclama en el marco del proceso de recuperación territorial iniciado por descendientes del lonco Antonio Buenuleo. Acá estamos frente a una comunidad indígena. ¿Qué implica esto? El derecho civil, el derecho occidental, el derecho normal debe hacerse a un costado y se debe aplicar sí o sí, porque acá no hay justicia, el derecho indígena relacionado a la temática. La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, es claro con respecto a esto, cuando habla del sujeto colectivo, convenio colectivo 169 de la OIT. Todos estos son instrumentos legales con los que contamos, que tienen rango constitucional y que están por encima de todas las leyes que en su consecuencia se vayan dictando. Este artículo 75, inciso 17, habla directamente de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, reconocer la propiedad y la posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. ¿Qué implica esto de ocupación tradicional? Nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos de ocupación, cuando hablamos de usurpación, cuando hablamos de propiedad, a tener el elemento físico en el momento, a estar de manera permanente, o esto que digo de llevar actos posesorios que nos hagan entender que nos comportamos con el animus domini. Lo cierto es que cuando hablamos del derecho indígena, cuando hablamos de comunidades indígenas, tenemos que ir más allá de esto y entender qué es lo que queremos decir con ocupación tradicional. El doctor Pichetto, a la hora de resolver sobre la medida cautelar, entendió que antes del 10 de septiembre la comunidad Buenuleo no se encontraba en el lugar. O sea, estamos hablando del elemento físico, el permanecer en el lugar en ese momento y en el paso del tiempo. Acá dio cuenta el testigo Luis Pichimán de que en realidad lo que se releva por parte de la 26-160 y lo que se tiene en consideración a la hora de poder determinar la permanencia al pueblo mapuche es este vínculo que se tiene con la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es esta ocupación tradicional? La ocupación tradicional implica que yo necesariamente tengo que estar en el lugar, que yo necesariamente tengo que vivir en el lugar, no. La ocupación tradicional indígena lo que implica es el vínculo, ¿sí?, que la comunidad pueda tener con el territorio. ¿Cómo se tiene este vínculo de ocupación con el territorio? A través de diferentes actos que esta comunidad lleva adelante. ¿Qué significa esto? Pastoreo, uso de medicina tradicional, la permanencia de la familia, el vínculo con la familia, son diferentes las ceremonias que se llevan adelante en el lugar. O sea, esto nunca se ha perdido del todo por parte de la comunidad Buenuleo. Todos sabemos que acá tuvimos una conquista del desierto, todos sabemos que los diferentes pueblos indígenas han sido despojados de su tierra y que se ha empezado un sistema de revinculación, un sistema de volver a la tierra, de que estos pueblos indígenas puedan tomar nuevamente posesión de sus territorios. De esto da cuenta también el convenio de la OIT, el convenio 169 de la OIT, que lo que implica, lo que dice claramente es que en el momento en que se termine la situación que lleva adelante un privado, el Estado o quien sea para despojar a la comunidad indígena de su territorio, puede llevar adelante actos para volver al mismo. Esto es lo que dice el convenio 169 de la OIT. Voces al margen. Estamos escuchando aquí el testimonio de la abogada de la defensa de la comunidad, la abogada Natalia Araya. En definitiva, y como para resumir, pidió revocar desalojo y, por otro lado, declarar la incompetencia de la justicia ordinaria para que pase a la federal. Por otro lado, la Fiscalía y la querella solicitaron que se confirme los puntos de la resolución del juez de garantía Sergio Pichetto, o sea, que se vuelva atrás y se restituyan los territorios al usurpador que le disputa a la comunidad Buenuleo estas tierras. La resolución será dictada por el juez Marcos Burgos el 2 de octubre, ahora en la semana que entra. Agradecemos a los compañeros de la Radio Autónoma Piuqué por estos audios y escuchamos ahora el testimonio de la referente de la comunidad, Diolinda Buenuleo. Sí, bueno, hoy tuvimos la audiencia por la apelación que puso la doctora Araya ante la Fiscalía. Por la resolución que había hecho el doctor Sergio Pichetto la semana pasada. Ahora después del largo y extendido el discurso que hubo de parte de la defensora nuestra y de parte de los testigos que presentó, Burgos ahora hizo un puerto intermedio hasta el día miércoles 2, donde ahí decidirá qué es lo que va a pasar después de todo esto. Me siento muy contenta de parte la forma en que se expresó testigo Luis Pilquimán y la forma en que nos defendió la doctora Natalia Araya, que eso nos da una esperanza de que puede ocurrir lo contrario de lo que dijo el doctor Sergio Pichetto en su momento con este doctor. Voces al margen. Y a la hora también de ver cómo lo iban cubriendo diferentes medios, hemos encontrado títulos que hablaban de la noticia que vamos a presentar ahora, algo que ocurrió también en nuestra ciudad, y decían algunos titulares: comunidad mapuche usurpa la intendencia de Bariloche. ¿De qué estamos hablando? Esto lo han publicado, ha sido así. ¿De qué estamos hablando? A lo que ocurrió en esta semana, que miembros de la comunidad Huincul Mapu, que recuperaron los territorios de la zona de Villa Mascardi, estuvieron esta semana en la municipalidad, ocuparon ahí la sala de la municipalidad exigiendo la presencia del intendente Gustavo Genuso. Estuvieron hablando con Genuso y consiguieron una audiencia con el gobernador Alberto Beretinec. Escuchamos ahora el testimonio referido a este tema. Recordemos que la comunidad Mascardi, ahí en la zona de Mascardi, es donde fue asesinado Rafael Nahuel. Escuchamos el testimonio de Luciana Jaramillo, integrante de la comunidad Huincul Mapu. Mari Mari Compulamien, Mari Mari Compuche, en el día de hoy, 25 de septiembre, estamos llevando adelante una ocupación en la Intendencia de San Carlos de Bariloche. Somos la Los Lasquen Huincul Mapu, del Relmo Lasquen, más conocido como Villa Mascardi. En el día de hoy decidimos hacer esta acción, que también se genera por la falta de expresión y solución política que se da en torno a lo que es la recuperación de tierras que estamos llevando adelante nosotros en el territorio del Relmo Lasquen, en Villa Mascardi. Y la represión también que hemos estado sufriendo posterior a la recuperación, que también terminó con la vida de un lamien del Huaychafe, Rafael Nahuel Yem, y que ya estamos a 2 meses de cumplirse 2 años de este suceso. Nosotros queremos manifestar también nuestra descreencia en su sistema de justicia, jueces y fiscales, que naturalizan los asesinatos, tanto de respecto de nosotros, de las comunidades mapuche, como también los casos de gatillo fácil que se dan y se ha vuelto común en los barrios más vulnerados donde está nuestra gente. También entendemos que no hay ninguna voluntad por parte de los huincas de solucionar este conflicto mediante el diálogo. Entonces, tampoco hay una solución política a los conflictos, sino que más bien represiva y persecutoria hacia nosotros como luchadores defensores de la Mapu. Y también los luchadores sociales que también están en los barrios donde está la mayoría de nuestra gente que fue despojada y arrastrada a vivir en un barrio hoy día marginal. Por eso es que exigimos al responsable político de Bariloche, al señor intendente y al señor gobernador, también que en reiteradas oportunidades ha manifestado su postura en cuanto a nuestra lucha. Y bueno, queremos también conversar personalmente, poder plantearle ciertos objetivos que nosotros tenemos, ver también su postura y poder avanzar, digamos, en este proceso. Y que la respuesta no sea tampoco la represión, pero si así es, estamos dispuestos a sostenerlo con todo el Nehuen que nos respalda en nuestros Cuifique Chayén. También contamos con el acompañamiento de vecinos aquí de Bariloche, de los barrios más vulnerados, donde entendemos que también el señor intendente tiene conocimiento, ya que es una persona que ha sido director de la escuela, de los barrios, donde hoy mismo es cómplice de la represión que existe en esos barrios. También queremos a la opinión pública, a la sociedad en general, decir que no se naturalicen los asesinatos, así como el del Güichafe Rafael Nahuel, que no lo olvidemos, y que sigamos en este camino de lucha firmes y conscientes de que no estamos reclamando nada que no nos corresponda. El territorio este que reclamamos es nuestro territorio ancestral y vamos a seguir firmes en esta lucha. Así que, Compuché, estamos aquí en la Intendencia esperando también su acompañamiento y para que aquel que quiera traer su reclamo pueda llegar también, ya que muchas veces nuestra gente es la que está esperando que ser atendida y pasa meses viniendo a la Intendencia y nunca son atendidos. Así que lo estamos esperando acá para unificar fuerza y seguir luchando todos juntos. Voces al margen. Estamos escuchando a Divididos y el tema Vida de Topo. Quiero decirles que estoy caliente. ¡No se acerquen! ¡Está muy caliente! Estoy caliente. No te acerques demasiado. Aguarda que se enfríe más. Estoy caliente. ¡Cuidado, amigo! Estoy caliente. Por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. Y te digo... 33 de mayo. 33 de mayo. El resumen semanal de la región Patagónica. 33 de mayo, 3 de mayo. Y esta semana anduvimos de visitas en este 33 de mayo. Nos invitó un compañero de Al Margen, Sebastián, que está a cargo de un taller de escritura en el Centro Cultural Camino Abierto, el Centro Cultural Comunitario del Hospital de aquí de nuestra ciudad de Bariloche. Así que fuimos de visita, en principio, con la excusa de ver a viejos vendedores de Al Margen, que hacía un tiempo que no veíamos, y también algunos conocidos de los cuales disfrutamos charlas de rock por las calles de Bariloche. Así que nos fuimos hasta ahí, a Camino Abierto, y estuvimos charlando con quienes participan de los diferentes talleres, y esto nos va a servir como pie a la nota que se viene. Yo primero te pregunto tu nombre. Lili, en este momento estoy viniendo los lunes a Telar y a este taller literatura. Los miércoles teatro y a la tarde cancionero. Y los viernes vengo un ratito a carpintería y también zumba. En Vinglia. ¿Y usted participa de los talleres? Sí. ¿Y de qué talleres participa? Carpintería, radio, deporte. ¿Tiene algún taller que le guste más que otro? El deporte. ¿Y participó de la revista Tinta tu Voz? Sí. ¿Y con qué participó? ¿Qué estuvo haciendo? Entrevista. ¿Su nombre? Noemí Estela. Bueno, Noemí, ¿usted participa de los talleres acá en Camino Abierto? Sí, tengo cerámica, carpintería, música y todo. Me gusta mucho literatura y todo eso. ¿Cómo la pasa acá en este taller que es de escritura? Bien, todo bien. Contenta, alegre. ¿Y de qué le gusta escribir? Poema, música. Mi nombre es Tino y bueno... Hace 10 años que vengo a Camino, estamos haciendo deporte, todo un poco, zumba, carpintería, radio, cerámica, literatura. ¿Qué tal la experiencia de haber hecho la revista Tinta? Muy bien. ¿Y con qué participaste? Entrevista, creo. Evangelina, vengo a Camino Abierto y siempre grabamos para Radio La Mariposa también, que está los sábados en Radio El Cordillerano. ¿Sabés quiénes fueron los que participaron del taller que terminó haciendo la revista? Sí, todos nuestros compañeros son, que estuvieron en Arte Creativo, en el taller de Flor y Gabriela Casal. En ese taller hicimos una producción fotográfica con diapositivas y quedaba como una foto artística. Yo soy la tapa del número 2, de la revista número 2 de Tinta tu Voz. Mi nombre es Rosita Yanquimil, mi seudónimo es La Voz del Silencio y hago poemas varios. Me gusta generalmente en literatura, cerámica, hago todo tipo de talleres. ¿Y por qué le gusta participar? Porque me entretiene y tengo la mente despierta. Y eso es lo que me hace bien, tener la mente ocupada. Me ayuda a poder subsistir de la depresión, ¿no? Gonzalo Núñez. Participo de lo que es de plásticas con Gaby y con Flor, con el pollo en literatura, música, fútbol. En mi caso, atajar. O sea, dejarme que me hagan los goles. Felicita Llosa. ¿Qué taller está sucediendo hoy acá en Camino Abierto? El de literatura, que me encanta, es un tema que a mí me fascina siempre. Y bueno, estoy viniendo poquito lo que puedo y lo disfruto mucho. Cerámica, con Gaby Flor en arte, que está re bueno. Es un buen disparador y una conjunción de muchas cosas. Ahora estoy viniendo un poquito a veces los sábados, que se cocina, costura con los chicos. Estoy ahí sumándome, haciendo las primeras pruebas, integrándome al grupo. Está buenísimo también todo lo que se viene desarrollando y sosteniendo. Así que bueno, un gran aprendizaje, digamos. Tengo una mente un poco inquieta y demasiado ocupada. Entonces salgo de mí y reconozco una propuesta que sale de otro y encamina, como que ordena la mente para que de ahí se vuelque algo que no está dentro de mis posibilidades posiblemente reflexionar o conjugar, así que me fascina esa labor. Soy Samanita Six y yo soy rabiosita. También comentamos que yo estoy haciendo un arte por mi capacitar. Mi capacitar es no entender la memoria de las letras. Me cuesta hacer suma y cuesta entender. Mi vieja me lleva a mí, hacemos laburar compañía como hija y madre. ¿Vos venís acá a los talleres? Yo vengo acá. Yo hago como esto, mira. Se pone papel, se seca el papel y se pone el horno. Es una máscara también con papel. Mi nombre es Gloria Sachs. Estamos en el Salón Madera de Camino Abierto, donde normalmente funcionan los talleres de, por ejemplo, radio, el de cerámica, donde hay un hermoso horno para hornear las piezas. Y me contaba recién que van a estar participando de un encuentro que se viene la semana que viene. Sí, es un encuentro de salud mental de todo el país. Por supuesto, son parte muy importante las empresas sociales, como en el caso de la empresa en la que estoy, que es Maquinando. Maquinando es un taller de costura, somos socios, o sea, nadie es jefe, todos opinamos, hacemos asamblea, quien más laburó, aunque le cueste, aunque sea un laburo sencillo por ahí, lo que se toma en cuenta es la dedicación al trabajo, las ganas de aportar. Hacemos bolsas de friselina. Mi nombre es María del Carmen Ruiz. Contaba una compañera del emprendimiento que tienen, que se llama Maquinando. Va a haber ahora un encuentro la semana que viene. Nos vamos a ir a Esquel, si Dios quiere, el 1 de octubre. Mostramos lo que hacemos nosotros en la empresa y vendemos nuestras cosas también. ¿Para qué le sirve participar de este tipo de encuentro como el que va a haber en Neuquén? Para conocer más chicos de otro lado, de preguntar, por ejemplo, nosotros nos dicen, ¿vos sos de Bariloche? Sí. ¿Qué es la empresa social? Entonces la otra persona nos dice, yo también soy de Buenos Aires, también tengo una empresa. Aparte también tuvimos Chapán Madame. Yo iba a ser una de las vendedoras a la gente con una carpeta donde hacemos las cosas. Hay una compañera que consigue los clientes por Facebook. Pues salimos por Facebook también Maquinando. Entonces, bueno, por ahí conseguimos. Voces al margen. Y estamos en comunicación ahora con Patricia Franco, ella es coordinadora del Centro Camino Abierto. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Patricia, bueno. Gracias por la nota, muy linda. No, de nada, un verdadero placer haber compartido ahí el taller de literatura con nuestro amigo Sebastián, ahí manejando la nave, pero con todos los participantes ahí totalmente activos, y escuchamos cosas maravillosas. Esto es solo un fragmento porque queríamos poner las voces de todos y todas, pero bueno, después a lo largo de diferentes programas vamos a escuchar un poco más la propia historia de quienes participan de Camino Abierto. Patricia, ahí lo presentaban inclusive alguno de los audios. Se viene esta segunda conferencia regional de salud mental comunitaria del 2 al 4 de octubre. ¿Qué significa para Camino Abierto participar de este espacio y qué experiencia también recogen como institución? Para nosotros es una gran oportunidad, porque el primer encuentro fue en Lima, Perú. Era muy costosa la inscripción, era muy difícil viajar hasta Lima, entonces fuimos solo algunas personas del equipo técnico. En esta oportunidad se va a hacer en Esquel, teniendo en cuenta la situación del país, económica y demás, que iba a ser imposible cobrar como se suele cobrar, ¿no?, participar de un congreso y demás. La ventaja es que es sin costo. Entonces, por lo tanto, podemos acceder todas las personas que querramos participar y, bueno, fue una gran oportunidad poder participar de un congreso con los usuarios que vienen a Camino Abierto. Para nosotros está buenísimo porque podemos así, digamos, nutrirnos de las experiencias de otros compañeros, porque además este es un encuentro que ya mismo nos contaron que hay muchísima gente anotada de Brasil, de Perú, de Chile, de Uruguay, de Paraguay. Es regional, sinceramente, compartir con experiencias de países que tal vez la salud mental ni siquiera tiene leyes que lo sostengan, que sostengan los derechos de las personas con discapacidad, compartir con ellos, que ellos nos conozcan, o compartir con otros países donde a lo mejor la salud mental está más reconocida, más resguardada, con mayores derechos que los nuestros, como para ir aprendiendo y hacer un ida y vuelta con la gente. Es hermosísimo, porque tenemos la oportunidad de vincularnos con muchas otras disciplinas dentro de la salud mental, otros talleres, otras muestras, otro tipo de arte. Patricia, ¿y cómo vuelven los participantes y las participantes al compartir sus experiencias, ya sea a través, como ahí escuchábamos en el audio, las experiencias de índole laboral, como es este emprendimiento de bolsa de fiselina, pero de compartir historias de vida con otras personas que también están en instituciones similares? Sí, mira, nuestro objetivo, que siempre trabajamos y siempre hablamos, porque digamos el hecho de tener una empresa social, que es una empresa social, está apoyada en la economía social y solidaria, donde el capital más importante son las personas, ¿no es cierto? Entonces, el compartir esta experiencia con otros compañeros de otros lugares, obviamente, siempre creces. Pero lo que también hablamos y nunca dejamos de lado es trabajar sobre los derechos adquiridos, ¿no? Tenemos el derecho al trabajo. En este momento nosotros somos parte, estoy hablando de Maquinando, de la empresa social, de la Red Nacional de Cooperativas Sociales, que se empezó a armar hace un año y medio, y hay unos logros increíbles en cuanto a modificar ordenanzas, a proyectos de leyes. Es más, en este momento está circulando la posibilidad de poder en el Senado de la Nación que haya una comisión sobre discapacidad. O sea, todo esto tiene que ver con tantos intercambios, con tantas cuestiones, digamos, que nos vamos interpelando en la medida que pasa el tiempo, vamos creciendo y vamos obteniendo logros. Y todo es a partir de una gran comunicación, por suerte. ¿Y cómo ves vos, Patricia Bariloche, referido a las personas que participan de Camino Abierto? Mira, Bariloche, la provincia de Río Negro, en la provincia de Río Negro hace muchísimos años, más de 30, que está la desmanicomialización con la ley provincial 2440, que fue un logro muy importante, y nosotros apuntamos a esto, ¿no? A una sociedad sin manicomios. Y Bariloche cada vez más lo está entendiendo, porque cada vez más nosotros, a ver, tratamos de corrernos de ese estigma, el loco peligroso, el loco suelto, y no es así. Bariloche tiene 14 centros de salud, cada centro de salud hay operador de salud mental, hay un equipo que es de salud mental del hospital, y también están los agentes sanitarios. Entonces se trabaja mucho en territorio, por lo tanto cualquier persona del barrio que tenga un padecimiento mental es identificado por estos equipos territoriales y comienzan un tratamiento, no siempre tiene que ser farmacológico, muchas veces es de contención, y por lo tanto una de las, digamos, de los pasos más importantes es que la gente se vincule, que tengan un espacio como es Camino Abierto, con talleres. Nosotros hacemos mucho hincapié y el foco nuestro tiene que ver con la cultura y trabajar todos los aspectos de la cultura. Es un centro cultural, trabajamos de dónde venimos, qué queremos, los lugares de nacimiento, los lugares de las mudanzas múltiples que vamos teniendo a lo largo de la vida y lo que todo esto nos va dejando. Y nosotros lo mostramos porque tenemos una murga, tenemos un elenco teatral, cada oportunidad de alguna feria que tenga que ver con mostrar nuestro producto, nosotros ahí vamos. Creo que Bariloche ya nos conoce mucho y nosotros, por otro lado, somos Bariloche, ¿no? Patricia, y en algún momento vamos a estar hablando especialmente con Raúl, que ahí nos pasaste el teléfono, el coordinador del espacio de radio, pero así como para dejar picando este dato, ¿dónde se puede escuchar el programa La Mariposa, el programa de radio que realizan quienes participan de Camino Abierto? Ahora está saliendo en la 93.5, que es la radio del Cordillerano. Espero haberlo dicho bien, me parece que sí. Todos los sábados a las 9 de la mañana tenemos un espacio y son programas grabados. Nuestro paso siguiente va a ser algún micro en vivo, pero por ahora son programas grabados que se graban en Camino Abierto con el coordinador, que es Raúl, y después de editados los pasan en la radio. Como para volver por un segundo a esta segunda conferencia regional de salud mental comunitaria que se desarrolla en Esquel del 2 al 4 de octubre, decir que es auspiciada por el Senado argentino, la legislatura de la provincia de Chubut y la legislatura de Río Negro. Sí, nosotros en este momento tenemos que fue nombrada por la legislatura de la provincia de interés del Senado. Para nosotros es, bueno, un orgullo que esto suceda con la participación, porque de la provincia de Río Negro vamos un montón de empresas sociales, va a estar Roca, va a estar Vierma, y no me parece que Comayo también. Somos varios de la provincia de Río Negro que vamos a participar de este encuentro. Para nosotros es muy importante porque va a ser de un gran aprendizaje. Y además con los usuarios tenemos la posibilidad, nos habilitaron un stand de venta que vamos a poder vender como a nosotros, como a muchas otras empresas sociales del país, que puedan mostrar su producto y venderlo. En 33 de mano estuvimos hablando con Patricia Franco, coordinadora de Camino Abierto, el Centro Dependiente de Salud Mental del Hospital de aquí de Bariloche. Muchísimas gracias, Patricia. Un abrazo enorme. Yo tengo la gran intriga de mi vida, Miki, es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Todo más mejor con este Borda que refresca mejor, dándole a la vida más sabor. Este Borda refresca mejor. Defendí los colores del Borda, que próximamente los muchachos sigan mejorando y sigamos ganando. Buenas tardes, aquí transmite el EP22, Radio La Colipata, directamente del Hospital Borda, en los jardines del Servicio 16. Con un día, digamos, un poco frío, pero el calor humano está presente. Fuerte el aplauso. Nacho borracho, Nacho. Nacho borracho, Nacho. Qué linda la lina, qué linda la lina, qué linda la luna, qué linda la luna. Ahí va la serpiente de tierra caliente que cuando sonríe se le ve los dientes. Es como una cárcel, la demente critica a la gente porque come plátano con aguardiente. No llegó a la hora, no llegó a la hora. Muchacha ladradora, muchacha ladradora. No tengo lavadora, no tengo lavadora. Muchacha ladradora, muchacha ladradora. Limpio mi alma, pecadora. Con esta banda, banda sonora, canto con detalle lo que pasa en la calle. Pa, panadería popular, vení a conocerlo, te va a encantar. Las mejores pizzas, budines, pastas, floras, facturas y más.